Rudy. Sin Acritud, un programa con la actualidad cultural, político y social como razón de ser. Un espacio donde encontrarás todo aquello de lo que no se habla en otros lugares. Y otro viernes más, pasada la una de la tarde, aquí estamos. Esto es 97 Ratia, esto es Sin Acritud. Y bueno, pues hoy tendremos, como suele ser habitual, un par de entrevistas. Por fin conseguiremos entrevistar a Javi Los Rocadictos para que nos hablen de su nuevo proyecto. Y entrevistaremos, aprovechando que venían a Bilbao a presentar su nuevo disco, a la banda madrileña The Night Transmission. Pero bueno, eso será después. En principio pondremos un poco de música. Este disco cumple 18 años. Es el primer disco de la banda cubana Orisas, de título a lo cubano. Y este tema que vamos a poner se titula Orisas llegó. Mira, si no bailas, este es un sabroso. No te precipites, pites, vengo suavecito, despacito, relajado y te... Psicopático, es que mi ritmo viene matemático. Flaco, pro profesional, bien sistemático. En el tiempo, con mi flow paso me voy abriendo. Orillas defendiendo este son que viene ardiendo. Un pour ma mafia, deux pour mon funky show. Paris a la Havana, Maiko Nico llegó. El gringo tipo cubano, Cuba libre a la mano. Ron son bolero, danzón, azúcar hecho a mano, pura mano. Maxima mani, mani le micro chico. Y si aprecio le mec qui pèse, pousse les kilos, ta sono. 5 MC saligo, faut poser, te doser. Ça va causer des dégagages, gaz pas, tu le sais. J'prophétise, mise sur mes homies, G-Biz. La terre promise, le paradis des boss du biz. Un pour ma familia, dos pour les hip-hop. Tout port y'a la Havana. Repartiendo a toda prisa. Dicen que Oricha este año es un dios. Dicen que Oricha se te pegó. Dicen que Oricha no está jugando. Para todos los impetuosos llegó el multamanano. Si vengo yo de atrevido, señor, tendrás el cuello con mi función Kiko. Que llegue yo pa' silenciar al cabrón. No hago canciones pa' Romero, ni mucho menos pa' el gobio. Pa' por ma familia, we'll be right back. Bueno, pues esto que acaba de sonar se titula Mi novia es drogadicta y va a ser parte del primer LP de Javi y los Rocadictos. Hace 15 días intentamos entrevistarles, pero una serie de catastróficas desdichas hicieron que la entrevista se perdiera. Y bueno, pues yo me había quedado con un pequeño mal sabor de boca. Y aquí les tenemos otra vez para volver a hablar de ello y que podáis oírlo. Aupa, muy buenas tardes. Aupa y. Bueno, pues ellos son Javi y Oritz, los dos baterías, los dos guitarras de la banda. Y bueno, este proyecto nuevo, lo primero a decir, Javi es también el guitarrista de su versión X. Este proyecto nuevo no va a suponer dejar su versión X ahora, después de 25 años, ¿no? No, hay gente que me lo ha preguntado, ¿no? Y es simplemente un proyecto que tengo en mente ya desde hace años, ¿no? Y bueno, era como de alguna manera un respiro para mí el poder hacer cosas que no había llevado a cabo con su versión. Pues temas igual más rockeros, temas también en acústico. No sé, pues hacer algo de alguna manera diferente. Su versión X, seguimos, de hecho tenemos preparado para grabar disco nuevo a finales de año y bueno, una gira que quien se meta en las redes podréis ver las fechas que tenemos pues para hacer conciertos, o sea, no tiene nada que ver. O sea, su versión X es un proyecto hasta la muerte y como siempre hemos dicho. Y bueno, este es un proyecto, ya te digo, aparte Javi y los Rocadictos, sin más. Otra faceta, otra parte que necesitaba expresar, ¿no? O sea, esto es un proyecto más personal tuyo, ¿no? Sí, sí. De hecho, las canciones también igual son un poco más introspectivas, aunque, bueno, siempre su versión X también las letras de alguna manera son, pues eso, historias que nos han sucedido, ¿no? Siempre digo que para que haya una buena canción tiene que haber una buena historia detrás, ¿no? Que haya sucedido y de la que se pueda sacar y rascar una buena letra. Y para llevar adelante este proyecto, la grabación y la edición del disco, os habéis metido en un proyecto de micromecenazgo. Sí, Berkami, exactamente. Berkami es una de las muchas plataformas, sí, que existen para ello. Y bueno, sí, estamos ahí recopilando pasta, pues para poder sacar adelante este proyecto. Cualquiera que quiera de alguna manera aportar o enterarse de qué va puede meterse, poner javi.es y aparecerá ahí. Javi con B, muy importante. Quilicua, ahí lo has dado. Pues sí, Javi con B, javi.es, y eso, y veréis ahí todo, pues desde los videoclips que tenemos, entrevistas. Esta semana sale una nueva canción para que la gente también la escuche, aparte de la de Mi novia es drogadicta. Y bueno, quien quiera aportar y llevarse su recompensa, pues tiene desde 10 euros la descarga anticipada del disco, 15 euros el CD, y bueno, y así sucesivamente diferentes recompensas. También por 15 euros la entrada a la presentación del disco, que haremos el 23 de junio en Adi Music, una sala de conciertos que está cojonuda, la verdad, que ya podía haber más salas del palo, en la que también se ha grabado el videoclip que tenemos este. Una sala de conciertos, vamos a decirlo ya, que está en el barrio de Repelega de Portugalete. Exactamente. Quiero decir, porque cuando sabemos las cosas no damos ese tipo de información pensando que igual que nosotros lo sabemos, lo sabe todo el mundo, ¿no? Y sí, lo das por hecho igual y hay muchas cosas pues eso, que se te escapan, ¿no? Pues sí, quien se quiera acercar el día 23 de junio, pues ya te digo, lo iremos anunciando también. Pero bueno, ahí haremos la presentación, que habrá un lunch, que habrá, estaremos ahí toda la tarde, toda la noche, pues los que hayan participado en el proyecto y que quieran ir. Y bueno, yo creo que va a ser una fiesta bastante elegante, ya que van a venir también gente que ha participado en el disco, desde Chus Lozano, el guitarrista de Chayak, otro guitarrista también de Gallarta, Imanol García. Hay varias gente que, un armonicista también muy bueno, que para una canción en acústico que se ha hecho. Hay varias colaboraciones, ¿no?, de diferentes músicos. Y bueno, estarán allí también, pues, para ese día apoyarlo y hacer un concierto familiar, digamos, con la gente que ha apoyado y tal. ¿De qué van las letras? ¿De qué va a hablar este disco? Como te decía, es bastante, ¿no?, personal, ¿no? Las letras son todo lo que suelo escribir, ¿no? Vivencias, y yo creo que hay canciones como la, no sé, Sin Nombre, que recordar, es una canción bastante personal, ¿no? Luego Mi Novia Es Drogadicta, que es una canción rescatada de un grupo de Portugalete, Rompe el Cerdo. ¡Joder, Rompe el Cerdo! Eso ya tiene años. Muchos años. Era una canción que la ponía un colega mío en el bar, el Íñigo, en el del bar Pelotazo. Y bueno, siempre que iba por ese bar, siempre le pedía la misma canción. De hecho, ahora la gente está intentándola buscar, a ver si no está en YouTube ni nada, ni ninguna plataforma. Se quiere subir la versión que hicieron en su momento, lo que pasa que a ver si se logra rescatar. Y bueno, como nosotros tampoco teníamos la canción, pues la hemos hecho a nuestra manera, ¿no? De hecho, invitamos también a Félix FX, que tocó en Rompe el Cerdo, tiene un montón de bandas, ha tocado también con Extremoduro, en la tercera guitarra. Gente del rock que lleva años y que, bueno, que son cracks. Para mí, gente de alguna manera, pues, que la ves con unos ojos de, que, o sea, gente que le dices, cabrón, cómo tocas la guitarra, ¿no? Y de esa gente me he intentado rodear, ¿no? Sí, sí, conozco algunos de ellos que cuando empezaron con 16 años no dábamos dos duros por su carrera musical y hoy en día son guitarras cotizados. Sí, sí, exactamente. Bueno, y vais a hacer la presentación del disco el viernes 23 de junio en Adimusic. Ese día ya estarán allí las copias físicas. Sí, y el disco estará para primeros de junio. O sea que dará tiempo para que la gente lo escuche y bueno, incluso también en el concierto, quien no lo haya podido coger mediante Mercami, pues lo podrán comprar ahí también, ¿no? Y demás. Y aparte de ese concierto, ¿qué? ¿Tenéis algún bolo más por ahí? De momento, como te dije la otra vez, pero que no quedó constancia porque no se grabó, queríamos anunciar las fechas a partir de ese día, o sea, estamos barajando unas cuantas fechas, pero no queremos anunciarlas, puesto que algunas no están cerradas, ¿no? Y bueno, pues ese día se anunciarán y en la página javi.es pues lo podréis ver también. Bueno, pues muchas gracias por haberos vuelto a acercar hasta aquí, ya lo siento. Y esta vez sí que ha quedado bien. Opa, espero. Y dentro de esas novedades musicales que a veces nos llegan a la emisora, tenemos aquí lo que es el primer trabajo del grupo Onda Rutarra, Ara. El trabajo lleva por título Adikzioak, Minak eta Desirak. Y aquí os dejamos con la canción que abre este disco, Agian. Nora bide viento de la noche, esquivando las filas de coches. Es que yo me muevo con mi cuerpo. Paso de monstruos que envenenan mente y sentimiento. Vengo guiado por la luna. Amor, soy el hijo de la. Empapada, nuestras noches no les falta de nada. Son amor, complicidad, una energía a punto de estallar. Y después de perderme en tu mirada, me lanzo de nuevo a esta jungla urbana. Bueno, pues esto que acaba de sonar se titula Plan Imperfecto. Es la canción que abre lo que es el último disco de título Zombie Urbano de la banda The Night Transmission. Y The Night Transmission tenemos aquí con nosotros en el estudio a Opa. Buenos días. Buenas. Buenos días. Bueno, pues igual empezamos y os presentáis, ¿no? Así por saber quiénes sois. Bueno, pues yo soy Alberto, soy el guitarrista de la banda. Yo soy Marc, cantante de guitarra. Yo soy José, bajista. Yo soy Guillaume, la baterista. Bueno, este es vuestro tercer trabajo, ¿no? Sí, en realidad disco segundo, pero trabajo tercero, porque hay un EP en medio que es más EP, son 5 temillas. Entonces, bueno, sí. Tercer trabajo, pero disco segundo. No, full length, digamos. Un EP no deja de ser un disco, ¿no? No, sí, exactamente, pero bueno, sí. ¿De dónde os viene el nombre? A mí me trae recuerdos muy curiosos, ¿no? De Night Transmission. Ah, joder. Aquellas extrañas emisiones de Radio 3 por la noche, bueno, de Radio Euskadi incluso. Pues justo, joder, macho. La primera vez que me dicen esto, y efectivamente es así. Yo y mi hermana. Yo he vivido mucho tiempo en Turín y había un programa de radio muy parecido a lo que era, pues, el formato también que tiene Radio 3 y tal, que era de rock, y era a la 1 de la mañana. Entonces yo y mi hermana, pues tendríamos, pues, 12, 13 años, pues lo grabábamos y estamos ahí escuchándolo. Y es un tributo a eso, a las transmisiones de la noche cuando ponían buena música y tal. Entonces, justo lo que has dicho tú, recuerdos. Sí, sí, es que es lo primero que me vino a la mente, ¿no? Pues, joder, me alegro. ¿Y por qué Zombie Urbano? He leído por ahí. El motivo de que sea Zombie Urbano es que ahora, con toda esta tecnología, yo creo que un zombie diría, joder, si estos son más idiotas que yo. O sea, el hecho de que estamos todo el día enganchados en la pantalla, apenas nos comunicamos. Tú vas en el metro y todos tienen la mirada perdida. Entonces, Es lo que digo, que un zombie que va en busca de cerebros dice, es que yo no tengo dónde comer aquí. O sea, entonces eso es la cosa, que se está perdiendo esa serenidad de simplemente estar, vivir y disfrutar de la calle y de lo que tienes, yo que sé, mirar el tejado de una casa, el cielo, todo por estar ahí pendientes de un me gusta o una chorrada. Bueno, y en el metro, que al fin y al cabo es un tiempo que tienes que desperdiciar, vamos a decir, viajando de un sitio a otro, que te lo pases mirando la pantalla del móvil, pues igual ni tan mal. Pero no es en el sentido de en una terracita con los amigos ya tiene mucho más delito. Exactamente, pero sí es verdad que yo creo que también antes, pues, joder, siempre ha habido formas de comunicación, porque para eso estamos, y es como que con toda esta farsa de para mantenernos conectados nos están aislando más como personas. Entonces eso es realmente, es lo que dices tú, que en el metro, pues bueno, cada uno va haciendo lo que quiera, pero sí ves como que cada uno va muy aislado. Eso es un poco lo que quiero decir. Bueno, y ya sabiendo de por qué viene el zombie urbano, ¿de qué hablan las letras de vuestro disco? Bueno, voy a contestar también a esto porque las escribo yo. Las letras pues tienen en este caso un poco de todo. Plan imperfecto puede ser una canción que escribí una noche saliendo de casa de mi novia cuando estábamos empezando, así un poco nos veíamos, pues yo salía de ahí igual a las 4 o 5 de la mañana, al día siguiente me iba a currar y pues no sé, era un poco así curioso y era lo que digo, joder, me sale todo mal, ¿no? Porque y entonces los planes nunca son perfectos. Luego navegando, pues fue nada, me echaron mis compañeros de piso del piso, todo, me echaron del trabajo, ¿qué coño está pasando? Entonces un poco, pues el buscar un sitio donde estar a gusto. La tercera creo, Bosque Imperfecto, sí, Bosque Imperfecto, perdón, Bosque Encantado. Bueno, te has saltado la Pere. La Pere es importante, sobre todo aquí en Bilbao, es una canción que dedico a mi tía. Y luego a la ciudad de Bilbao, o sea... ¿Tú tienes algún tipo de raíces bilbaínas? Sí, mi madre es de aquí, vengo todos los años, paso bastante tiempo aquí, me encanta la ciudad, entonces, pues eso, un poco, igual Bilbao ha tomado un cambio más a moderna, pero se ha dejado atrás igual cosas que antes tenía, un poco más, no sé, más auténticas. Bueno, yo creo que Bilbao está sufriendo un cambio bastante idiotizante, pero bueno. Joder, tío, tú y yo nos entendemos y... sí, sí, exactamente. Vamos, y... ya, lo de la cuadrilla de visitantes extranjeros montados en patinetes eléctricos que acabo de cruzarme viniendo a la entrevista, ya me ha parecido. Se están perdiendo un poco cosas, joder, importantes y nada, y luego pues también dedica eso a mi tía, que se cura mucho cosas por la banda, siempre ha estado apoyándome, entonces... luego Bosque Encantado, pues es un poco... una crítica al hecho de que un poco social a cómo estén transformando el hombre, quitando cosas muy básicas y transformándolo prácticamente en un inútil. Entonces ahora vivimos en esta sociedad donde las enfermedades mentales están mucho más incrementadas, la ansiedad y todo eso, porque realmente no estamos viviendo como tendríamos que vivir. Entonces es un poco el hecho que la naturaleza nos va a juzgar, o sea, le juzga a un hombre por esa manera tan estúpida de vivir que tenemos. Entonces es un poco eso. Zombie Urbano, bueno, ya lo hemos hablado. Nes Distortion, soy un fanático de Social Distortion y es una canción que dedico a Mike Nes. Y Injusta Condena, bueno, es una canción que escribí tras una gran resaca de fin de año. Y bueno, es lo que digo siempre, me cayó una charca de pota que había por ahí por los bares y claro, nadie me hablaba porque olía muy mal. Y yo pensando, joder, que o sea, vais todos mamadísimos y yo soy aquí el bicho raro que además me he caído en la pota de otro. Entonces es un poco ese juzgar siempre sin mirarse a uno mismo. Y luego Ciudad Sin Ley, pues una canción que he escrito para la música, dedicada a la música y a toda esa gente. Yo volví a Madrid hace 3 años, pues que cuando estás un poco perdido, que no sabes bien dónde apuntar y tal, pues una ciudad que igual a veces no te acoge como quieres. Entonces eso. Todas las canciones del disco son tuyas, ¿no? Sí, sí. Ahora estamos más trabajando en común, de momento. Pero para lo nuevo va a ser más común. ¿Y qué os ha llevado a grabar con un sello bilbaíno como es Guns of Brixton? Es no. La segunda colaboración que hacéis con ellos, además, ¿no? Sí, Javi se portó muy bien conmigo cuando grabé el primero, que era con una banda de Italia. Todo esto, el grupo lo empecé en Italia. Y no sé, es un tío que se enrolla muy bien, le llevamos este disco, le moló y decidió sacarlo, así que tal cual. Vale, pues no sé si queréis contar algo más. Básicamente el resto que no habéis abierto la boca. Bueno, yo tengo una anécdota bastante curiosa para contar. Y es cómo entré en la banda y cómo conocí a Mark. Y es que contacté a través de una página de anuncios de gente para tocar, de gente que busca guitarrista rítmica para un grupo, batería, cualquier cosa. Y yo contacté con Mark, fui a ensayar y ya cuando me dijo que si quería podía entrar en la banda y demás, me dijo, mira, en 3 semanas tocamos en mi pueblo, si quieres apréndete los temas y vienes a tocar con nosotros. Y le dije, vale, yo me lo miro y tocamos. Y luego ya al ver el cartel y veo que su pueblo resulta que también es mi pueblo. Y fue súper curioso porque nos miramos los dos y dijimos, no puede ser, o sea, ¿en serio somos del mismo pueblo y hemos contactado por internet? Fue una coincidencia súper absurda, pero nos moló muchísimo y hasta aquí hemos llegado. Desde ese día hasta aquí. Totalmente. Ya que Alberto está hablando de cómo nos conocimos o de sus comienzos en el grupo, yo tengo que decir que, por ejemplo, yo contacté con Mark a través de los locales de ensayo, que él preguntó, oye, ¿tú sabes de algún bajista? Al hombre del local, en este caso se llama Pepe. Y él me lo dijo a mí, nos pusimos en contacto y realmente, pues bueno, hasta ahora, son 2 años los que llevamos y aunque ha habido gente que ha entrado y ha salido, pero ahora esto es lo más estable, la banda más estable. Entonces, esa es mi historia. Guillaume, que se ha introducido como la baterista. Tampoco es obligatorio, ¿eh? Se ha introducido como la baterista, no habla mucho castellano porque es francés. Entonces. Di algo, por favor. Bueno, pues muchas gracias por haberos acercado. Nada, muchas gracias a ti y nada, espero y que os mole el disco. Y suerte con el disco. Muchísimas gracias, Ricasco. Muchas gracias. Crecida entre

les traje y del mensaje de mi canción. ¿Qué dijo? Bueno, pues esto ha sido todo, el tiempo se acaba, es lo que tiene. Sin más, recordaros que os podéis poner en contacto con este programa, bien por medio de nuestra página de Facebook Sinacritud, o bien por medio del correo electrónico sinacritud@97irratia.info. Y vamos a despedirnos con buena música, con una atrevida versión de Malditos Vecinos, aquel mítico tema de Cojón Prieto y los Guajolotes, en este caso interpretado por la banda navarra, El Sonido de la Metralla. Hasta la semana que viene. Yo vivía muy tranquilito en una modesta calle. Retórico yo de la vida, entusiasta y tarramplín. Ni por eso no soñé que me pasara a mí esto, pero no por no asomarme. Dejó a mí de pasarme.